Una noche hermosa, pero de repente se quedó sin luz la ciudad. Las palmas arriba. En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar. En lo que será, en lo que será. Nosotros, peluca, les quiero contar. Yo estoy hablando de una nueva luna, el cielo brillante está. Pero si ya saben que lo que les habla, ahora todos van a cantar. Vamos a cantar, todos a cantar. Vamos a cantar ahora, porque todo se dice. Iluminará, oh, oh, como. Una vez más todos juntos. Iluminará como. Como.